a enseñar que vas a bailar. Como baila el sapito, dando saltitos, tú debes buscar con quién bailarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar. Para abajo, giras y giras, siempre para abajo. Más abajo, más abajo. Si ya estás listo, podemos comenzar. Vas para adelante, un poco más. Vas para adelante y luego para atrás. Ahora para un lado, al otro ya. Es un salto alto y vuelves a empezar. Para adelante, más un poco más, para adelante y luego para.